Muy, pero muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes en esta nueva conversación de este día. Está con ustedes Raúl Medina, el pastor Horacio Rodríguez. Es grato poder saludarles cariñosamente y desear que el Señor le bendiga grandemente junto a sus seres amados. Sí, bueno, continuamos con el juicio a nuestro Señor Jesucristo. Y llegamos a un momento, el momento más terrible, podríamos decirlo así. Lo que pasa es que aquí se dan algunas cosas bien extrañas. Ya lo hemos dicho que en la verdad que el juicio fue un juicio injusto, a deshoras, con testimonios falsos, testigos falsos. El mismo sacerdote, como lo vimos ayer, incurriendo en algunos errores graves, en realidad de la investidura. Y encontramos no, ahora no podríamos, que estamos... no podríamos llamarlo errores, ¿eh? Porque ya eso es un pecado abierto, porque él tenía el conocimiento, él sabía lo que estaba haciendo, y es un pecado tan grave que él se condenó a sí mismo, en ese mismo instante él se condenó. Claro, tú lo habías dicho en algún momento, creo que lo hemos conversado, que la verdad que el pecado ciega a tal punto que no deja ver la realidad, las cosas ver, la verdad no las deja ver, y oscurece a tal punto de que la persona actúa irracionalmente frente a situaciones en las cuales está demostrando una verdad. Y en este caso... Y en este caso tenía la verdad presente. La verdad presente. Tenía ahí personificada a nuestro Señor Jesucristo. Y él, cuando le preguntaron, él dijo quién era realmente, y yo digo... No sé, uno dice yo me habría estremecido, pero quizás cómo actuaría uno en situaciones así, porque no, tiene que ponerse podemos, en el no momento. No podemos caer en el mismo error que cayó Pedro. Claro. No, yo creo que en esa oportunidad yo habría actuado, no sé, yo lo que sé es cómo debería haber actuado, pero tendría que estar en el momento para saber si realmente actué así o no. Lo que pasa, Horacio, que a veces la multitud ciega a veces la forma propia de pensar de uno. Hay que tener cuidado con eso y pedirle a Dios que nos ayude, porque quizás hoy día podríamos estar haciendo algunas cosas muy parecidas a ella, no así como se está presentando, pero hay formas en que uno a veces desprecia a Dios, se burla de él, y no abiertamente. Yo estoy pensando que hay personas que pueden estarse burlando de Dios cuando en sus hogares permiten que algunas cosas, especialmente la televisión, entren al hogar, que son cosas pecaminosas. Y decimos, no, eso es... Si uno sabe discernir esto, uno sabe actuar frente a eso. Y yo creo que está traspasando algunas de estas cosas muy sensibles en cuanto a Dios. Y lo otro que se está metiendo en la mente, algunos pecados que los pasa por alto. Tú, mira, voy a hacerlo bien franco, estoy pensando, por ejemplo, en las famosas telenovelas que se dan en la televisión. Tú ves allí, pero abiertamente, el pecado. Tú ves, qué sé yo, infidelidad. La infidelidad, pero al final se arregla, y eso no es cierto, no se arreglan. Son cosas que, si el Espíritu Santo no trabaja, no pasa nada. Entonces... A veces actuamos de esa manera y nos cegamos, y alguien nos llama la atención y dice, pero ya demasiado, te está yendo al extremo, eres muy conservador. Hay que tener cuidado con estas cosas, porque nos llevan al momento cuando tengamos que tomar la verdadera determinación a seguir a Jesús. Quizá va a pasar lo mismo, vamos a estar titubeando y vamos a ponerle algunas vestiduras de burla a Jesús. Así es. Fíjate, quisiera leer lo que dice San Mateo en su libro, en el capítulo 27, los versos 27 al 29. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, ¡Salve, rey de los judíos! Bueno, aquí dice, después de haberle azotado, imagínate el acto de azotar a una persona, le desnudaban la espalda, lo hacían encorvarse, dice que ponían, le amarraban las manos atrás, y lo ponían en una columna, semiagachado, y con unas correas, un mango con correas que en las puntas tenían unos pedacitos de metal, pero también tenían unos pedazos de hueso. Entonces cuando quien azotaba al condenado tenía que tener mucho cuidado porque podía quitarle la vida. Y eso no era lo que se esperaba de él. Él tenía que molerle prácticamente la espalda, porque cuando esos pedazos se incrustaban en la piel, ellos al tirarlo desgarraban la piel y salía piel y salía parte de la carne también. Uh-huh. Salía y quedaba sangrando la espalda. Le molían la espalda, prácticamente le molían la espalda con esos azotes. Y luego de eso lo llevan, con la espalda sangrando, lo llevan, dice, allí donde una compañía que eran los la compañía del gobernador, era la guardia personal del gobernador, y todos ellos, dice, a su alrededor, se burlan de nuestro Señor Jesucristo y le ponen un manto de escarlata. El manto de escarlata era sinónimo de un rey, de jerarquía. Claro. Entonces ellos le ponen un manto allí, le ponen una caña y le ponen una corona de espinas que la meten prácticamente en su cabeza. Me imagino cuántas espinas deben haber clavado a la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Y luego ellos se burlan y hacen escarnio de él. Le pegan con la caña, lo escupen, le dicen tonterías, en fin. Y él tiene que soportar todo eso. Pero aquí donde se pone el énfasis es que en esta vestidura, este rey de quien ellos se burlaban. Pero, ¿sabes una cosa? Tenemos que considerar, sin embargo, que estos soldados eran ignorantes. Eran ignorantes y ellos, sencillamente, no había en ellos el odio. No podían odiar a Jesús porque ellos veían a alguien que había sido condenado solamente. El odio estaba en los dirigentes judíos. El odio estaba en la gente que lo había condenado. Ellos eran culpables. Ellos conocían la verdad. A los soldados se los había entregado. Ellos no sabían por qué, muchos de ellos, por qué se había condenado. Lo único que sabía que iba a ser muerto, iba a ser crucificado, nada más. Pero tiene que haber pesado sobre la gente que hizo este juicio el que hayan procedido como procedieron con nuestro Señor Jesucristo. Mira el relato que aparece allí en Lucas, es bien interesante. Está diciendo lo mismo, en realidad Mateo y Lucas están mencionando estos detalles, pero Lucas dice lo siguiente: y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con vehemencia. O sea, ¿quiénes eran los dirigentes judíos? Este magistrado que debería haber dado el ejemplo al pueblo, estaban justamente enjuiciando a Jesús. Estamos hablando de los escribas, las personas que eran las que mantenían la escritura, sí, que la conocían bien, o sea, ellos sabían todo lo que se decía del Mesías, podían haber asociado esas ideas y haber dicho que se está cumpliendo en realidad lo que dice, qué sé yo, el Antiguo Testamento. Pero luego agrega Lucas lo siguiente en el versículo 11, capítulo 23, 11. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció vistiéndole de una ropa espléndida. Mira, dos palabras: lo menosprecia, lo escarnece, colocándole esa ropa espléndida, y lo volvió a enviarlo a Pilato. En otras palabras, el vestido que está colocando es un vestido realmente de burla, de menosprecio, de escarnecimiento. No está haciendo nada bueno con él. A esos límites está llegando este personaje cuando ve a Jesús. Estoy pensando, Horacio, en un detalle. ¿Qué sabía esta gente de Jesús? Bueno, ¿por qué los soldados comenzaron a azotarlo? Si era un personaje que venía a ser enjuiciado, ¿por qué lo azotaron? ¿Por qué se burlaban así de él? Sí. Había detrás una mano que estaba dirigiendo todo, bueno, para llevarlo al final, ¿no es cierto? No cabe la menor duda de que había una mente que había planificado todo eso y que estaba tratando de quitarle la vida y pensando de que nunca más iba a volver a la vida a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el caso de Herodes se burla de él y pensó de que Jesús iba a dar un espectáculo delante de él. Lo único que le pedía a Herodes era que hiciera milagros. Él había escuchado que Jesús hacía milagros. Entonces, él quería una demostración allí. Quería un show para poder ver a ver si era cierto, pero claro, no habría servido absolutamente de nada. No, a él no le habría servido absolutamente de nada, sino que él lo único que tenía era curiosidad por ver qué claro. cosa podía hacer. Entonces, como Jesús no hizo caso de sus palabras, entonces ahí hizo esto y lo devuelve a Pilato. Se enoja, se injuria un poquito porque si no me contesta, me está despreciando como autoridad. Pero hay un detalle, quizás terminando un poquito la conversación, porque este tiempo va pasando. Mira, la verdad las cosas es que como cristianos nosotros también tomamos el manto de Cristo, de la justicia de Cristo, pero algún día nosotros también tomaremos o nos colocarán un manto de menosprecio, porque está profetizado así. Los hijos de Dios, por servir a Dios, por ser lo que son, por mantener un lineamiento de acuerdo a las Escrituras, van a ser también menospreciados. Y eso a veces pasa en los trabajos, en las actividades, nos hablan un poquito risoriamente por la actitud que tomamos. Mira, tú no tomas, tú no bebes, pero ¿cómo, qué es lo que haces? No haces esto, no haces los otros. No, hago muchas cosas lindas y preciosas que llenan mi vida. Por eso que la Biblia dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿no es cierto? Esta expresión es una expresión de haber madurado lo que es ser cristiano, lo que es haber pasado por las injurias, las injusticias, como las pasa Pablo, ¿no es cierto? Pero él no se avergüenza del Evangelio. Yo creo que eso es importante y deberíamos meditar y deberíamos estar dispuestos a dar testimonio cuando las cosas no son tan favorables. Porque cuando todo el mundo es cristiano, uno también es cristiano y levanta la cabeza y lo dice abiertamente. Pero cuando está en un ambiente que no es propicio, preferimos callarnos y agachar la cabeza. ¿Y cuántas veces en un grupo a veces se cuenta algún chiste donde aparece Jesús o aparece Dios o aparece alguien de la divinidad? Y para que no piensen mal, para que no crean que somos extremistas, nosotros también nos reímos junto a los demás, cuando allí deberíamos expresar nuestra inconformidad, que no estamos de acuerdo con lo que se está haciendo porque están ofendiendo a alguien a quien yo considero mi Dios. Yo recuerdo un médico que por sus actividades y su cargo que tenía muy importante tenía que participar de muchas reuniones sociales. Al comienzo le costó un poquito hacer entender a la gente que él, para él, era mejor el agua que cualquier otra bebida o un jugo en vez de algunas bebidas alcohólicas y la alimentación. Pero lo interesante es que con el tiempo, cuando él asistía a algunas de las reuniones, ya estaba preparada la comida especial para él. O sea, él había dado ya un testimonio que no lo hacía cambiar su testimonio. Por lo tanto, la gente sabía que él era una persona que siempre se iba a servir agua y comidas correctas. Y eso es testimonio. Claro que sí. Bueno, gracias porque nos acompañó en esta oportunidad. Nos vamos a encontrar mañana en un nuevo diálogo bíblico. Bendiciones. Bien. Debemos recordar que el que ofreció vestir a un mundo pecaminoso con su propia ropa de justicia y perfección estaba ahora vestido con vestiduras de burla. Pensemos en esto: ¿hasta dónde fue capaz de llegar el Señor por amor a nosotros? Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.